Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos, con alegría. Abrimos esta ventana el día de hoy, de par en par, desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El director de la estación es Manuel Lazo. Frente al control técnico se encuentra Luigi Loyo. Despachando desde los micrófonos está Enza García. Gracias por ese beso, Luigi. Randall Borges. Y por supuesto, la mayor parte de los aplausos, buenas vibras, besos a Mapuche y alegría para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre de par en par y abrimos con este tema emblemático del Circo del Sol, alegría. Y aquí estamos rindiéndole homenaje a la alegría, eso que nos empuja. Eso que nos empuja a salir adelante, eso que nos hace la vida mucho más llevadera, esa magia que necesitamos todas y todos en los momentos difíciles y por supuesto que en los momentos fáciles pues se desborda. Y con mucha alegría aquí también queremos mandarle un abrazo gigantesco a nuestra querida amiga, yo no digo novia porque no es mi novia, a nuestra novia querida amiga Alvarina Leiva, que está de cumpleaños. Te queremos muchísimo, Alvarina. Muchas bendiciones, que cumplan muchísimos, muchísimos, muchísimos años más. Y todo nuestro cariño a todo este montón de cochinitos que has venido cebando a lo largo de estos años con esa comida rica que nos traes. Un beso grandote. Un besote inmenso a la novia de la radio. Ella así se declara, se viene por acá cada vez que puede, cada vez que así lo quiere. Y nos llena de sus recetas mágicas, ¿no? Sí. Desde Aracataca, el pueblo del realismo mágico, nos llena con su magia alimenticia. Aquí en Alba esas Ciudad. Esas carabañolas. Ah, exquisiteces. La torta de cambur con pedacitos de nueces. Un abrazote para nuestra Alvarina. Muchísimos años más de vida, salud. Y con ese mismo compromiso revolucionario que siempre carga nuestra queridísima usuaria, la novia de la radio, Alvarina Leiva. Ahí está, déjale un poquito más, déjale un poquito más. Por tu felicidad, saquen una botella de ron que quiero tomar. También. También. Apaguen las velas y piquen la torta. Que la noche es corta, la fiesta está buena. Eso, para ti, queridísima. Para ti, Alvarina, con todo cariño. Vaya, bueno, arrancamos entonces la ventana y mira, hay noticias buenas para tirar para arriba. Esas cosas pasan en revolución, esas cosas nos suceden cuando lo extraordinario se hace cotidiano. Y fíjate que a pesar de las adversidades, porque las hay, y esta es una adversidad de la que les vamos a hablar, que no depende del gobierno ni siquiera, es una cuestión climatológica, la sequía. Sí. ¿Quién puede controlar la sequía? Dios, nadie. ¿Ah? Solo el Altísimo por allá, para los creyentes. Pero ante este periodo de sequía, ya Venezuela se encuentra invirtiendo en la generación termoeléctrica para garantizar el suministro energético durante este periodo largo de sequía. El niño, el fenómeno, el niño otra vez echando varilla, ¿no? Venezuela está enfrentando el séptimo periodo de mayor sequía en los últimos 60 años. Tome nota de eso para que lo tengamos allí y tengamos también conciencia del consumo de energía en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestros puestos de trabajo. Esto lo revela un estudio del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME. Esto ha ocasionado, por supuesto, una drástica reducción en los niveles de reserva de agua potable. Claro. Y sabemos que los niveles de agua potable son los que en nuestro país, dependiente en gran cantidad del suministro de energía eléctrica por la parte hidrológica, ¿no? Por nuestros ríos caudalosos, bueno, eso ha mermado. Nosotros dependemos, creo que un 70% del suministro eléctrico del país depende de la parte hidrológica, ¿no? De las empresas hidrológicas y el suministro por esta vía. Por este motivo, el Gobierno Nacional ya está ejecutando acciones para minimizar los efectos de esta situación climatológica y lo que ello pueda ocasionar en la calidad de vida de los venezolanos. Estamos trabajando para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la población padezca lo menos posible los efectos de este cambio climático del cual no podemos escapar. Esto lo indicó el ministro del Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, y alertó también que un total de 62 embalses que abastecen al país de agua potable, de ellos, de los 62, 14 se encuentran actualmente por debajo de sus niveles óptimos, por lo que el Ejecutivo aplica planes especiales de abastecimiento en algunas regiones de la geografía nacional. 14 embalses están por debajo de sus promedios históricos, afectando principalmente a tres regiones: la Zuliana, Falconiana, la zona costera, donde se incluye Miranda, Vargas y algunas del Distrito Capital. No obstante, precisó que el embalse de Camatagua, ubicado en el estado de Aragua, cuenta con reservas suficientes para más de 680 días para surtir a las poblaciones de esta entidad de la Gran Caracas, Miranda y Guárico. Sí, pero bueno, pero por eso no vamos a estar limpiando las aceras con mangueras. Es que mira... ¿qué sea la cuestión? Fíjate, bueno, hay agua para dos años, no importa, sigo botando agua. Fíjate, algo, no. Algo bien, bien que es algo que uno tiene que reflejar, ¿no? También tengo, en lo personal, tengo que pasar todo a diario. Estoy en la Radio Nacional de Venezuela y por allá saben que Radio Nacional de Venezuela está cerquita de el Country Club. Uh-huh. Es impresionante ver cómo esta gente siempre, permanentemente, todos los días, barre sus frentes de la casa, barre con manguera, barre con agua. Sí, señor. O sea, no tienen una escoba, un cepillo, un rastrillo. No, barren con agua, botando el agua que, no sé, debe ser que les sobra el agua a ellos. Y este es un asunto de conciencia, más allá de si usted tiene acceso a bienes y servicios o no, algunos que tienen más, otros que tienen menos. Pero caramba, ¿cómo vamos a seguir barriendo las aceras con agua? El frente de las quintas, de las casas, barriendo con agua. Esto no puede seguir sucediendo. Y yo pienso que también el Ministerio del Ambiente debería empezar a sancionar a quienes voten el vital líquido de esta manera. Esto es una aberración. Es una aberración que tengamos que ver cómo gente inescrupulosa, gente que de verdad inconsciente del daño que está haciendo, empieza a barrer los frentes de su casa o los frentes de muchos edificios a manguerazo limpio, el llamado también para las y los conserjes de los edificios. Esto no está bien. Y en este momento de sequía, mucho menos. Entonces, bueno, un llamado a la conciencia en este sentido. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, dijo que contamos con planes para prepararnos para esta etapa de sequía que afectará a los embalses de las plantas hidroeléctricas, por lo que vamos a aumentar la generación termoeléctrica. Fíjate que ya decíamos que nuestro país disfruta del servicio eléctrico gracias a las plantas hidroeléctricas, pero se van a activar, a repotenciar, a aumentar las plantas de generación termoeléctrica. Así que esta es una de las medidas que se está tomando desde el Ministerio de Energía Eléctrica. Y bueno, ya que estamos hablando de buenas noticias, otra buena noticia es que ha sido oficializada la declaración de bien de interés cultural la obra artística de Armando Reverón. Esto ocurrió este martes. Se declaró bien de interés cultural de la República Bolivariana de Venezuela la trayectoria, los objetos y todas las obras artísticas de Armando Reverón, tanto las que están en instituciones públicas como las privadas. Sí. Como expresión única del país. Esta resolución del Ministerio de Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de Patrimonio Cultural busca proteger la significación de la trayectoria y todas las obras de este artista venezolano. Asimismo, se prohíbe toda actividad que pudiera desvirtuar los valores que motivaron la declaratoria. Por ende, cualquier cambio de destino, restauración, enajenación, traslado, deberá ser previamente notificada al Instituto de Patrimonio Cultural para su eventual autorización. Es decir, aquel burgués, o sea, aquella persona que te tiene un cuadro de Armando Reverón, que su abuelo la compró a precio de gallina flaca y ahora vale todos los millones de dólares del mundo, ok, el Estado no te va a quitar esa obra, pero esa obra es patrimonio cultural público. No la puede vender, no la puede exponer, no la puede intercambiar sin pedir la autorización. Sin la autorización. Claro, claro. Transcurridos 8 meses a partir de la presente providencia administrativa en Gaceta Oficial, sin que las personas jurídicas o naturales, entes u órganos públicos o privados, no remitan la información sobre la tenencia de los bienes en cuestión cuya propiedad no puede ser demostrada. Es decir, yo tengo un reverón, pero si no tengo el título de propiedad, si no tengo el documento de venta. Y eso también para las instituciones públicas. Tienen que demostrar la pertenencia a esas obras. Claro. Si no la pueden demostrar, esas obras pasan al Estado. Ven a mí que tengo flores. Ven a mí que tengo flores, ¿no? Se iniciarán los procedimientos para la incautación de dichos bienes para garantizar su resguardo, refiere el articulado. Esta medida queda establecida en Gaceta Oficial número 40.443 de fecha 30 de junio de 2014 que circula este martes. Por otro lado, también se declara como bien de interés cultural de la República la manifestación cultural de carácter ritual y festivo Cruz de Mayo, la cual se lleva a cabo en todos los estados del país. Esta resolución exhorta a los gobiernos regionales y locales a garantizar las condiciones materiales, objetivas, oportunas, suficientes, necesarias y equilibradas para el desarrollo de esa manifestación cultural, a proteger, a facilitar y a brindar todo el apoyo necesario al Instituto de Patrimonio Cultural para la preservación y sostenibilidad de esta. Y continúa el gobierno luchando contra esta desigual guerra económica, la guerra del desabastecimiento, la guerra del encarecimiento de nuestra vida, ¿no?, de la cotidianidad. Se va a fortalecer para ello la red Mercal y Pedeval comunal como una vía para combatir este flagelo que es la reventa de alimentos. El ministro de Alimentación, Herbert García Plaza, informó ayer martes que los programas estatales Mercal y Pedeval comunal casa por casa serán fortalecidos para garantizar que los productos básicos lleguen a las familias que más lo necesiten, con lo cual también enfrentan la reventa de artículos o el conocido vulgarmente como bachaqueo. La fórmula más acertada, dijo el ministro, para llevar el producto al que lo necesita es el sistema casa por casa. A eso estamos apostando, explicó, quien además añadió, este funcionario, que los mercados a cielo abierto organizados por el Estado muchas veces no llegan a esos grupos que más lo requieren por la acción del bachaqueo. Sabido es, y usted lo sabe, mi doña, usted lo sabe, mi don, mi señora, mi ama de casa o amo de casa. Está haciendo la colita del Mercal, de repente llegó el vivo criollo y agarró y se llevó un bulto. Y con a veces con complicidad de los que están allí despachando. Uh-huh. Se lleva un bulto, 2 bulticos, ta, y después lo ve revendiéndolo en la bodega del barrio. Con aquella perversa medida de pobre robando a pobre, ¿no? Porque te lo venden con sobreprecio. Los mismos productos Mercal. Y usted sabe que es así. Entonces, a veces estos mercales a cielo abierto no permiten que estos productos lleguen a quien de verdad más lo necesita, que es el pueblo que, bueno, que necesita llevar su pan de cada día a las casas. Es por eso que, para eliminar la acción del bachaqueo, se está previendo que se fortalezca el Mercal y Pedeval comunal casa por casa, en la medida en que seamos más efectivos en la distribución de esos alimentos que son subsidiados para las personas que más lo necesitan, quitaremos la presión sobre la red de comercialización formal de alimentos. Es una tarea que nos corresponde a todos, explicó Herbert García Plaza, ministro de Alimentación. Y bueno, y este martes arrancó la vacunación nacional contra el neumococo en más de 6.000 centros de salud del país. ¿Ustedes se acuerdan una cuña espantosa? ¿Cuánto cuesta eso? Que generó nada. Que generó pánico, que era una señora llorando, abrazada una cuna, porque su bebé se había muerto de neumococo, que la gente entró en pánico. ¿Cómo olvidar y entonces esa cuña, cuando terrible. Iban, porque era una vacuna que no era considerada necesaria, o sea, obligatoria, no se colocaba en los centros públicos de salud, y entonces las clínicas privadas te cobraban, pero una millonada, por una cuña de neumococo. Entonces, sobre todo el pobre, el que no tenía para poder vacunar a sus niños contra el neumococo, caía en pánico por miedo a que su bebé se le muriera de una neumonía infecciosa. Yo recuerdo el programa La Ventana estaba en Llevescaín, sí, Mundial, señor. Cuando esto sucedió. Recuerdo una usuaria que desesperada nos llamó llorando porque no podía comprar la vacuna. Era una cuña espantosa, era terrible. Y producto de esta cuña que pasaba, esto no sé si era una fundación, si era una empresa una privada. Una fundación que pertenecía a un laboratorio farmacéutico que lo que quería era vender su producto, más nada. Y esto ocasionó un pánico por fortuna temporal, pero que todavía tiene sus coletazos por allí, uh-huh, con respecto a esta vacuna neumococo, ocasionó un pánico en mucha gente que no tenía cómo comprarla. No, y sobre todo que la neumonía no es algo frecuente en los niños. O sea, no lo es. Y que, mira, muchos pediatras advierten y señalan con toda responsabilidad que la vacuna neumococo no es indispensable. Si el niño está sano, si tiene todas sus demás vacunas necesarias, si tiene una buena alimentación, si no tiene una alergia fuerte, la vacuna neumococo no es indispensable. Esto lo señalan, no lo señalo yo, lo señalan muchos pediatras que responsablemente le advierten a los padres que mira, esto es sencillamente una vacuna que muchos laboratorios sacaron para especular. Bueno. Pero se ha hecho necesaria de cierta manera, por los niveles también de contaminación que hay, no, a veces, y más, de insalubridad. No, y más allá, etcétera, de eso, ¿no? más que por los niveles de contaminación que los hay, sobre todo es porque ya se posicionó en la población, sí, el temor al neumococo. Y esto lo posicionaron, bueno, estos laboratorios. Vamos entonces a prevenir. El Estado ha estado adquiriendo las vacunas y en más de 6.000 centros de salud esta vacuna, que costaba un dineral, la van a aplicar totalmente gratuita a los niños y a las niñas. Hasta donde yo supe, esquema, ya rondaba los 1.200 bolívares la vacunita. No, hasta muy cara, supe, muy cara. No sé cómo, y ahora se la puede poner a su bebé totalmente gratis. El esquema regular de vacunación comprende la aplicación de 3 dosis. La primera a los 2 meses, la tercera a los 4 meses, no, la segunda a los 4 meses y la tercera en el primer año de vida. Entonces, a partir de este 1 de julio se incorpora la vacuna contra el neumococo BSN-13 al esquema de inmunización, por lo que desde este martes se está aplicando la dosis en 6.175 centros asistenciales y ambulatorios del país. El anuncio fue hecho por Edgar Rivera, director general de Epidemiología del Ministerio de Salud, durante el programa Salud es Vivir Bien, que transmite el informativo de Radio Nacional de Venezuela, al señalar que todos los estados cuentan con la vacuna. Y como ya lo dijimos, la inmunización está dirigida a niños menores de 1 año de edad. No obstante, explicó que las 3 dosis que nosotros le dijimos, a los 2 meses, a los 4 meses y al primer año de vida. Nos explica aquí esta nota de Correo del Orinoco, que entre los años 2007 y 2008 se registraron en el país, imagínate tú, más de 2.018 muertes por neumonía ocasionada por esta bacteria. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 1,6 millones de niños menores de 5 años por este tipo de afección. En la actualidad, en Venezuela se brinda protección para 18 enfermedades dentro del esquema ampliado de inmunización, por la que la incorporación de la vacuna contra el neumococo permitirá dar un salto importante para reducir el número de muertes por neumonía. El pasado 1 de abril, durante la plenaria de la Asamblea Nacional, en correspondencia con el punto de cuenta aprobado el 10 de marzo de 2014 por el presidente Nicolás Maduro, se autorizaron 65.804.553 bolívares para introducir la vacuna contra el neumococo al plan ampliado de inmunización. Nos corresponde hacer la primera pausa en la ventana del día de hoy. Son las 10:26. Vamos con este camarada. Qué clase de letras las que siempre nos presenta y su hip hop que nos trae desde la calle. Es Tiburcio MC, ¿De dónde soy? Sufrí, gané, perdí, escribí mi historia. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. Soy esa calle que quieren callar, más no se puede. Que logra traspasar murallas, muros y paredes. Que mucho le quiere, mal le huele, hasta le duele. Son peleles, soy esa candela que la mano no puede meter. Soy esa voz que aturde, soy el fuego que arde. Soy la urbe, suburbio, buen sin carne, compa. Asfalto, cerro alto, risa y llanto, grito y canto. Original, gente que no se vende y no se compra. Brillantes horas son mis 11 resumos, poesía. Son y la calle es mía, entre droga, pistola y bala y tanta porquería. Es el real hip hop, el arma mía, con la cual disparo y no paro sin reparo. Y hablo claro, hey, de frente y en la cara, aunque después me salga caro. Tengo y sostengo, canto creciendo, viendo, escribiendo, sintiendo, viviendo. Soy la calle.

Y no podemos dejar de hacer referencia al programa de ayer, al programa de radio del presidente Nicolás Maduro. Claro. Y una de las cosas que dijo, que de hecho es titular en el Correo del Orinoco, es que se preparan planes para hacer una revolución total y profunda en la administración pública. El presidente Nicolás Maduro se refirió la noche de este martes a la reestructuración y revisión que realizará en el seno de su gobierno a partir de hoy y que se extenderá hasta el próximo 15 de julio. En la edición número 13 de su programa radial y de televisión En Contacto con Maduro, el jefe de Estado señaló que ha designado un equipo especial conformado por el ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez, Jesús Martínez, entre otros, que se encuentran preparando un conjunto de planes para hacer una revolución total y profunda en la administración pública, en la administración del Estado. Una revolución dentro de la revolución, cambiarlo todo para servir al pueblo, es la consigna. Tenemos que hacer una revolución que yo he planteado desde hoy y hasta el 15 de julio y he encargado a Ricardo Menéndez y al vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Destacó que Menéndez y Arreaza están encargados de esa tarea crucial. Del 1 al 15 de julio lo vamos a revisar todo. Vamos a tener sesiones con vicepresidentes y todos sus ministros, ministro por ministro, rindiendo cuentas de cómo va cada proyecto, nivel de cumplimiento y ejecución del presupuesto, cómo va cada misión. Aseguro que cada ministerio debe ser ejercido con el carácter de poder popular, todos los días con el poder del pueblo para hacer irreversible esta revolución. Sin poder popular no hay socialismo, no hay democracia, ni hay nada. El pasado viernes, recordemos que el presidente anunció un proceso de revisión y reestructuración para evaluar su gestión, determinar las fallas y solucionar los problemas con el objetivo de elevar la calidad de vida de los venezolanos. Vamos a una sacudida completa de los mecanismos de gobierno para entrar en una etapa de revisión profunda. Ser ministro no es fácil, es una responsabilidad muy grande, pero tenemos que ser cada día más exigentes, expresó el presidente Maduro. Y abrimos la participación en la ventana. Recuerde nuestras vías de contacto, la vía telefónica, el 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Antes de abrir los micrófonos, las líneas telefónicas, información importantísima que compartimos con ustedes, y es que desde el Ministerio Público se ha emanado esta información. En los próximos días se van a librar nuevas órdenes de aprehensión por el plan magnicida de la oposición, el plan de asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, adelantó que en los próximos días se van a librar nuevas órdenes de aprehensión por el plan magnicida, las cuales se darán a conocer al país en su debido momento. No se adelantan nombres para que quienes se sientan alertados, como ha pasado en otras ocasiones, evadan la justicia, se vayan del país o algo por el estilo, ¿no? No se adelantan nombres porque serán anunciados cuando ya se vaya a actuar. Y otra información referida también al caso de hacer justicia es la que ya, bueno, dio la misma fiscal Luisa Ortega Díaz. Se refirió al hecho lamentable registrado este fin de semana en el Hospital Clínico Universitario. Se emitieron dos órdenes de aprehensión por el asesinato de los hermanos Balsa, que fueron asesinados dentro del Hospital Clínico Universitario. Al respecto, pues, indicó que ya se libraron estas dos órdenes de aprehensión. La información la dio a conocer en conferencia de prensa realizada en Calabozo, Estado Guárico, donde se inauguró este martes una sede de la Fiscalía Municipal Cuarta de esa jurisdicción. Tenemos ya llamadas telefónicas. Le damos los buenos días. Aló, buenos días. Sí, buen día. Buenos días. Mi nombre es... Yo tengo tiempo sin llamar. Mi nombre es Gerardo Jaime. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Le puedes bajar un poquito a tu radio para... Sí, ya lo bajé. ...comunicarnos mejor? Sí, ya lo bajé. Mira, usted acaba de decir el plan magnicida de la oposición. Sí. Yo soy opositor al gobierno. Ajá. Evidentemente, yo estoy de acuerdo con el gobierno, pero no participo en planes magnicidas. ¿A ver? Okay. Es más, mira, la inmensa mayoría de los opositores en Venezuela, no opositores precisamente que Maduro, vete ya fuera a la calle, la salida, Maduro renuncia, no. la inmensa mayoría de quienes no estamos de acuerdo con el gobierno, sin llamarlo necesariamente opositores, quienes no estamos de acuerdo con el gobierno, la inmensa mayoría, creemos y estamos convencidos que el cambio de gobierno debe hacerse en elecciones. Oye, qué de bueno. Manera de proceso electoral, en democracia. Claro. Qué bueno. Ahora fíjate, para el constitucional, ¿entiendes? Entonces, eso es que tranca tu calle, guarimba, vete y llama uno. Y yo no platico, no estoy de acuerdo con eso. Es más, si la inmensa mayoría de opositores estuviésemos de acuerdo con la guarimba, imagínate, estancaríamos todo Venezuela. ¿Ves? Pero esa no es la solución. El nuevo gobierno, yo en lo particular, estoy convencido que va a ser diferente al actual, opositor al actual. Pero ¿qué pasa? Que va a llegar al gobierno, va a ser gobierno, y lo vamos a hacer de manera electoral, pacífica y, por supuesto, constitucional. Ahora fíjate, usted hace un comentario sobre las futuras órdenes de aprehensión que va a emitir la señora fiscal. Yo le diría a la señora fiscal, con todo el respeto, que todos los venezolanos, chavistas, no chavistas, ni los que no votan, estamos esperando las pruebas aplicadas, las pruebas técnicas aplicadas al presunto audio, al presunto entre comillas, presunto audio de Mario Silva. Estamos esperando las pruebas hace más de un año. ¿Y dónde están las pruebas? ¿Dónde están el resultado de los corruptos que se robaron más de 20,000 millones de dólares en Chadivi? Todos tenemos derecho a saberlo, ¿dónde están? Entonces, en Venezuela, lamentablemente, cuando el corrupto es opositor, la justicia es inmediata. Acusan, sentencian y a la cárcel el día siguiente. Pero cuando el corrupto es de PSUV, sucede lo que sucedió con el Bardo Parra. Estuvo preso unos meses y le dieron casa por cárcel por arritmia cardíaca. ¿Ves? Lo como estamos en Venezuela, sucede lo que sucedió con el hermano de Chacón, que saqueó el país miles y millones de bolívares y lo sacaron de prisión un 31 de diciembre, casi a las 12 de la noche. ¿Ves? Entonces, la señora fiscal, que por favor, ojalá escuchara, que se demuestre un poquito más de imparcialidad, porque todos los venezolanos tenemos derecho a saber qué pasó, dónde están los corruptos y quiénes son. ¿Quiénes se robaron los 20,000 millones de dólares que tanto le hace falta a nuestro país? Gracias, feliz día. Feliz día, Gerardo. Mira, en todo momento nosotros siempre hemos hablado de... Hay un sector de la oposición que tiene planes magnicidas, es obvio. Y cuando hablamos de la oposición, no encerramos a toda la oposición en esa minoría. Y desde que empezaron las guarimbas y todo esto fue algo que nosotros lo dejamos bien marcado. La mayoría del pueblo de a pie, opositores como tú, y dices cosas que son legítimas, ¿no? Todos queremos saber. Y no dice algo desconocido. Lo que está diciendo, claro, Gerardo, confirma, mira, lo que han probado las encuestas. La mayoría del país está en contra de la violencia, de las guarimbas. Claro. Entonces, no deberías sentirte aludido, ni tú ni mucha gente opositora. Todos nosotros tenemos amistades y familiares opositores que son como tú, no son golpistas ni son magnicidas. Entonces, realmente, no, me parece, no deberías sentirte aludido por eso. Todo el mundo sabe muy bien cuál es el sector extremista, ¿no? Cuando tú hablas de los 20,000 millones de dólares, parece que hablaras que todo ese dinero se lo llevaron puros chavistas. Sí. Y no, mijo. Aquí la corrupción ha sido generalizada. Y ha habido corrupción por parte de funcionarios del gobierno y por parte también de gente de oposición con empresitas de maletín. Hablas de... Mira, sería bien interesante que nos echaras el cuento y nos presentaras pruebas de eso que dice el hermano de Jesse Chacón. Sí, bueno. O sea, que tú dices... Debe ser información que manejan en Unión Radio, que tú RCR, dices que, bueno, que hay alguien que agarraron y lo metieron casa por cárcel por una arritmia. ¿Y dónde me dejas tú el caso de la jueza Fiuni, que dejó escapar un banquero prófugo y la liberaron porque tenía golondrinos en los sobacos? Te voy a hablar claro y raspado. Golondrinos en los sobacos. Sí, no tenía más nada de eso. Y bien jovencita. Y ojo, ella salió en libertad y dos días después estaba en una marcha. Salió. ¿Y dónde me dejas tú al alcalde? ¿Cuál es la enfermedad grave? Al alcalde aquel del Zulia, alcalde gobernador del Zulia, que el tipo también se estaba muriendo y lo liberan y apareció en la calle y apareció comiendo patacones. Entonces, mira, no hables de que hay, que aquí imparcialidad, tiene que haber imparcialidad porque a los opositores los lanzan a los calabozos con los grilletes y las pelotas y ahí están los chavistas que no pagan. Mira, hay más de 1.600 personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos. Acaban de imputar a Eugenia Sader. Nosotros ya tenemos nuestros añitos. Tenemos quizá la misma edad que tú, Gerardo. ¿Quién sabe? Nómbrame un caso de la cuarta, aparte de Claudio Fermín y el chirito de Recadi, que haya pagado cárcel. Que haya sido inhabilitado. Dímelo. Porque aquí han habido bastantes funcionarios que han sido presos. Tú hablas de imparcialidad. ¿Me hablas de imparcialidad cuando había un alcalde opositor que se escapó de la cárcel por unos ductos de aire acondicionado? O sea, vamos a hablar. O sea, si vamos a andar sacando los trapitos sucios, vamos, o sea, ya que tú pides objetividad, vamos a ser objetivos. Mira, y por otro lado, todas las denuncias que él hace son legítimas. Y es necesidad. Yo soy uno de los que pide. Vamos a saber cuál es ese listado de los 20 millones. Es que eso lo queremos todos. Millones, eso lo quiere todo el mundo. Porque ahí va a salir de todo. Todo venezolano sensato quiere. ¿Entiendes? Esto. Porque ahí va a salir de todo. Pero de todo. Pero el asunto es que, oye, no podemos solapar una cosa con la otra. Claro. Se está hablando de un plan de magnicidio, hermano. Y oye, un plan que está aprobado. Está aprobado. ¿De dónde vinieron los correos electrónicos? No, pero eso no es importante. Que maten a Maduro no es importante. No, yo sé, y seguro, mira, la gran mayoría del país, por supuesto, todo el sector chavista, que seguimos siendo la mayoría en elecciones probado, el sector opositor, el grueso del sector opositor, aquí no quiere violencia, no quiere guarimba. Claro. Y la gran mayoría del país no quiere que maten al presidente de la República. Quieren la vía electoral para dirimir los conflictos políticos. Lo queremos, la enorme mayoría del país. Pero ese sector pequeño, que lamentablemente representa a veces, o se hace acreedor de los intereses de ese sector de la oposición, que los representa este compañero que nos acaba de llamar, se adjudica, ¿no?, la representatividad del sector de la oposición. Ese pequeño sector quiere matar a Maduro. Lo quiere matar. Y están las pruebas allí. Las pruebas fueron presentadas. Son evidentes. Entonces, no podemos solapar una cosa con la otra. Porque Gerardo, el que nos acaba de llamar, lo asumo como un tipo inteligente, ¿no? No, cómo se expresa. Él llamaba mucho. Yo creo que él es policía retirado, vive allá en Guarena. Es un hombre inteligente, es un hombre de que razona, ¿no? Sí, las cosas que dice, las cosas que piensa. Y me imagino que entre muchísimas cosas debe razonar que si aquí matan al presidente de la República, señores, esto no lo va a aguantar nadie. Aquí se arma una hecatombe social. Uh-huh. Y estamos seguros que por esa misma razón no quiere la vía de la violencia, como no la quiere la mayoría del país, ni la parte chavista, ni el grueso de la parte opositora. Entonces es momento también de que en los sectores de la oposición se empiecen a desmarcar de ese pseudoliderazgo que quiere la violencia, que quiere la guarimba, enfrentamiento. En cierta forma Gerardo lo dice. Bueno, mira, nosotros vamos a regresar al poder y no va a ser con esta gente. Bueno, va a ser con gente nueva. Vamos a ver pero de dónde lo sacan. Pero bueno, trabajen para forjar un liderazgo, viejo, porque la oposición está secuestrada por este grupo de mafiosos. Es eso, mira, esto se ha dicho desde que estaba vivo el comandante Hugo Chávez. Hace falta una oposición seria en el país. Hace falta una oposición digna en el país. Lo han dicho múltiples voceros, lo decía el mismo presidente Chávez, lo dice constantemente, todavía lo mantiene José Vicente Rangel, periodista que es conocido por su apoyo y su inclinación hacia el proceso bolivariano. Esto se dice permanentemente en los foros y discusiones. Hace falta una oposición seria que, oye, cuestione las cosas del país, pero que no traicione a la patria. Que cuestione las cosas buenas o malas, las cosas malas, no las buenas, las malas que se puedan hacer, las equivocaciones, porque nadie es perfecto, ningún gobierno es perfecto, todo es perfectible más bien, pero que no traicione a la patria, que no pretenda matar al presidente, que no pretenda arrasar con el chavismo que sigue siendo mayoría en el país. Que no mande a quemar CDI. Por ejemplo, que no queme universidades, entonces, que no queme unidades de transporte. Lamentablemente, ese liderazgo desde el sector de la oposición no ha aparecido. No. Porque de una u otra forma, cualquiera de los que se adjudican la representatividad de la oposición están manchados con algo, o con golpes de Estado, o con las guarimbas,

la potranca al fin se descuidó. Y un día primaveral, a orillas del palmar, en un lazo cayó, la zaina sí perdió su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le pongan bozar. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. El freno morder, ni la montura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le pongan bozar. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. 11:06 minutos, regresamos a la ventana con Juan Vicente Torrealba y la potra Zaina. Y ¿sabían ustedes que el día de ayer la Academia Latina de la Grabación anunció que el próximo 19 de noviembre se le otorgará el premio a la excelencia al arpista y compositor Juan Vicente Torrealba en reconocimiento a sus más de 60 años de trayectoria artística dedicados a dar a conocer la música del llano venezolano y convertirla en referencia en el mundo? Durante el acto, que se efectuará como parte de la celebración de la 15ª entrega de los Latin Grammy, serán premiados también el salsero cubano Willy Chirino, el cantante y pionero del movimiento de rock mexicano César Costa, ahí viene la plaga, el dúo dinámico de España, el intérprete de fados, qué bellos los fados, el intérprete de fados Carlos Ducarmo, la argentina Valeria Lynch, Ney Mato Grosso de Brasil y la agrupación chicana Los Lobos. Uno no puede hablar de la belleza de la tradicional música llanera de Venezuela sin dejar de mencionar al compositor y músico Juan Vicente Torrealba, refirió la página oficial de los Latin Grammy acerca del tercer venezolano en recibir este premio, emulando a Oscar de León en 2013 y Simón Díaz en 2008. ¿Sabes qué edad tiene Juan Vicente Torrealba? ¿Qué edad tiene el...? 97 años tiene el maestro Juan Vicente Torrealba. Y bueno, y se ha convertido en una de las referencias internacionales de la música del llano venezolano. Aquí tenemos excelentes creadores, ¿no? Que bueno, que no se han divulgado en el exterior. Juan Vicente Torrealba, pues se ha tenido esa suerte, bueno, y se le reconoce, ¿no? Ese alcance. Y se le reconoce, pues será reconocida por la Academia de la Academia Latina de la Grabación. Se le reconocerán estos más de 60 años de trayectoria artística. Muchísimas, muchísimas felicitaciones al maestro Juan Vicente Torrealba y, por supuesto, nuestro agradecimiento por el aporte a la música venezolana. Merecidísimo el premio, pero más merecido tiene que ser el reconocimiento que se le dé aquí en Venezuela, ¿no? Que le dé el público venezolano, que le dé el Estado también, hay que rendirle los homenajes, claro, en vida, sí, al maestro, o sea, vamos Juan a esperar, Vicente Torrealba, entonces, no, rendirle, señor, los homenajes en vida. El señor tiene 97 años, señor. Y por supuesto darle este justo reconocimiento a toda la trayectoria de este maestro de la música tradicional venezolana. Ensa, ¿me permites hablar un poquito de fútbol? ¿Cómo no? Hay muchas cosas, ¿no? Bueno, ayer clasificó Argentina, in extremis, clasificó así de in chiripis, ¿no? Otra genialidad de Messi, un pase que le hizo a Di María, el gol. Y al final, bueno, una broma que está por ahí en las redes sociales. ¿Sabes que el equipo de Suiza estuvo a punto de empatar al siguiente minuto? Pero el poste se atravesó y después un mal remate de este jugador. Hay quienes dicen que ese poste ahí estaba arqueando el Papa Francisco, ¿no? Hay unos memes por ahí en las redes sociales que ponen al Papa Francisco pegadito ahí del poste, sacando el balón. La otra, bueno, Bélgica dejó por fuera a Estados Unidos, que venía haciendo un buen mundial. Creo que es su mundial más contundente, a pesar de que Estados Unidos ya había clasificado a unos octavos de final. pero la contundencia y la mejoría de esta selección se evidenció en este mundial, ¿no? Pero hay espacio para la polémica. ¿Te vio de zurda anoche? Sí, sí, y una parte sí. Espacio para la polémica, porque por ahí hay rumores de que Diego Armando Maradona podría ser el próximo seleccionador vinotinto. Me dijo que le gustaría dirigir a Venezuela. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el pibe ante una pregunta de un venezolano que está allá en Brasil. Otra pregunta, Diego. Hola Diego, soy Jorge Lugo de Venezuela. Te tengo una pregunta. ¿Te gustaría ser el técnico de la selección vinotinto para que nos lleve por primera vez a un mundial? Ay, qué me la pusiste fácil, ¿eh? Tengo que hablar con Nicolás Maduro ahora que voy después del mundial con él. Se hablará de todo un poco, se hablará incluso de la selección. Yo busco proyectos serios que puedan darle al fútbol venezolano seguridad. Y creo que si hay seguridad, por ahí. Podría ser. Podría ser. Muy bien. Bueno, esto dijo el Diego. Si hay seguridad de un proyecto serio para el fútbol venezolano, podría ser. Esto decimos que es espacio para la polémica porque inmediatamente han replicado sectores de la oposición diciendo que si Maradona es el seleccionador vinotinto, dejarán de apoyar a la vinotinto, preferirían meterse a gringos antes que apoyar a una Venezuela. Para que veas el amor patrio de la oposición, el sentimiento patrio de la oposición. Mira, ¿cuánta gente de oposición ha dicho lo que le hace falta a Venezuela es un técnico extranjero? Con experiencia mundialista. No, pero Maradona no porque es de izquierda. No. Maradona no porque es de izquierda. El problema es toda la campaña anti-Maradona que ha hecho la FIFA y sus organismos, sus tentáculos en diferentes partes del poder. La campaña que han hecho contra Maradona. ¿Es que acaso estos sectores que están adversando al pibe, no solo en Venezuela, en cualquier parte del mundo, jamás han cometido un error en su vida? Podrían tirar la piedra, como dijo Cristo, podrían tirar la piedra estando libres de pecado estos sectores. Nadie. Que tanto recriminan un error en la vida de Diego Armando Maradona. Es que nadie en el mundo está libre de pecado. En estos días leí algo que me hizo mucha gracia. Por favor. Que decía, oye, ¿cómo me gustaría estar libre de pecado para agarrar a pedradas a más de uno? Sí, ¿verdad? Pero no. Pero bueno, pero no podemos. Todos tenemos nuestro rabito de paja. O sea, ahora, otros adversan desde lo futbolístico. Dicen, bueno, Diego Armando Maradona dirigió la selección de Argentina y no la hizo ganar el Mundial. Bueno, es que imagínate. Si ganan el Mundial, cada técnico que agarra un equipo, el técnico maravilla, ¿no? Uh-huh. Oye, pero el Maradona la llevó bien lejos. La llevó bien lejos, hizo un buen Mundial. La selección argentina, en manos de Maradona, me parece que tuvo un mejor desempeño en campo que la selección actual. No, y es que es Messi y 11 sombras, Messi, y 10 sombras. Y 10 sombritas ahí que o sea, que de verdad, acompañan. Yo Argentina ni no la había visto tan débil como en estos momentos. Igual es que Brasil. Yo Brasil la veo como una selección débil. Uno la compara con otras selecciones que han dado la guerra, como, o sea, que dan la guerra como Colombia, Costa Rica, Argelia, Ghana. Que lo dan todo en la cancha. Y tú ves esa selección de Brasil gris, porque hasta el jogo bonito lo perdió. Y totalmente es que gris. Y Argentina está igual. Lo gris. Que cuestionaba ayer Maradona en el programa, gris. Diciendo no estoy satisfecho como jugó Argentina, no me gustó como jugó Argentina, le falta. Los muchachos no se están entregando todo en la cancha. Pero el tema que nos ocupa con relación a esto es la campaña que ya se inició en Venezuela contra esta posibilidad de que sea Diego Armando Maradona el técnico del vinotinto. Yo no voy a decir que estoy en total desacuerdo. Yo pienso que hay una negociación pendiente con el Chita San Vicente, técnico venezolano, ¿no? Técnico venezolano. Muy bueno. Excelente técnico, que además es el técnico que más títulos en el fútbol venezolano tiene. Más éxitos en el fútbol venezolano tiene. Y al Chita le han hecho la vida imposible desde la Federación Venezolana de Fútbol le han hecho la vida imposible desde los sectores de otros clubes de fútbol aquí en Venezuela. Le han hecho la vida imposible desde algunos medios de comunicación para que no sea el técnico del Vinotinto. Y ahora estos mismos sectores que adversaban al Chita dicen, no, que sea el Chita, pero Maradona no, porque Maradona es de izquierda, porque Maradona es chavista, porque Maradona es madurista, porque Maradona consumió droga, que no sé cuánto. Me van a venir a decir los chamitos que estaban allí en las carpas guarimberas de Altamira, que no quieren que Maradona sea el técnico del Vinotinto porque consumió droga. Me lo van a venir a decir ellos. Vamos a meternos en cualquier localcito de las Mercedes para que vean las pastillitas de colores que se meten. Me van a venir a decir los buenos amigos de la UCB que tertulian muchísimo en tierra de nadie, que no quieren que Maradona sea el técnico del Vinotinto porque consumió droga. No, y más allá de eso. No me venga. Lo lamentable es moral. Ahí. Mira, podrán poner a quien sea director técnico, pero la Vinotinto es la selección de Venezuela. Y siempre hay que irle a la selección de Venezuela. Esté buena, esté mala, tenga un buen director técnico, no lo tenga. Ay, Dios mío, qué broma. Pero uno no puede condicionar su apoyo a una selección del país, así te gusta el director o no. A mí no me gustaba Faría. A mí no, a la mayoría del país no le gustaba César Faría. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que el llamado fenómeno Vinotinto es un fenómeno publicitario. Claro. Ah, no, si la Coca-Cola o la Pepsi o la Polar apoyan a Diego Armando Maradona, entonces ahí sí, chévere. No, te apuesto lo que quieras. Me voy a la Vinotinto. O te apuesto lo que quieras. No, yo no apoyo a la Vinotinto. No. Pero en lo que la selección venezolana comienza a ganar, ahí sí, ahí ya los veré con la franela Vinotinto. ¿Qué pasaría? Ahí yo los veré con la franela Vinotinto. ¿Qué pasaría si el 10 nos hace el milagro? El 10 es Maradona, para quien no lo reconozca así. ¿Qué pasaría si el 10 nos hace el milagro y nos lleva a un mundial? Pregúnteselo nada más. No, yo no voy a Venezuela, no importa, que vayan a todos los mundiales, pero con Maradona no. Por favor, señores, por favor. Estamos hablando de la selección que representa a nuestra patria y es el sentimiento patrio el que está por delante. Igual, ¿qué pasaría si mañana, no se decía que no es Maradona, pues, ¿no? Que es el Chita San Vicente, que es el otro que está por ahí candidateado. Y el Chita sale a decir a la luz pública, yo soy chavista, ¿saben? Entonces no voy a la Vinotinto porque tengo un técnico chavista. Señores, vamos a quitarnos la venda política de los ojos por un momento. Y pensemos que Venezuela nos necesita en todos los sectores, en todos los ámbitos creativos, recreativos, productivos del país. Nos necesita. Si nosotros no arrimamos esas intenciones, no las arrimamos al mingo, como decimos en buen criollo, señores, estamos pelando. O sea, a este poquito de irracionalidad estamos de traicionar la patria. Porque vamos a estar claros, obviando el tema futbolístico, pero si por una razón política, porque son razones políticas, le damos la espalda a algo que represente los intereses de nuestra nación, estamos mal. Estamos mal. César Farías no era ningún chavista. Y eso lo demuestran sus constantes declaraciones. No, sus últimas declaraciones, ahí el tipo se destapó. ¿Cómo fue que dijo? Yo me reunía con su líder, con el líder de ustedes, como si él no fuera venezolano y él no estuviera bajo el mando también del presidente Chávez, que era el presidente de todos los venezolanos. Y fuera de lo último. Faría no era chavista. Y uno apoyaba igualito a la selección Faría de Venezuela. Faría no era un buen técnico. Farías era fatal como técnico y siempre lo dijimos, siempre tuvimos, por lo menos yo tuve todo en contra de Farías en cada escenario que podía decirlo, como la gran mayoría de la afición futbolística venezolana. Pero eso iba a decirme a mí, Randall Borges, no apoyes a la Vinotinto porque Farías es escuálido o porque Farías es un mal técnico. No, señor. Por la patria todo, en todos los sectores. Es el mismo comportamiento que estos mismos grupos opositores tienen cuando Venezuela va a las Olimpiadas. Ojalá pierdan. Ojalá no se traigan ni una medallita. Que Venezuela vaya a unos juegos de, por lo menos los juegos de playa que pasaron hace un poco, que Venezuela los ganó. Ay, ni comento eso. Esos juegos no existieron. Eso lo ganaron porque lo compraron. El desprecio a la patria. El desprecio a nuestros atletas. El desprecio a nuestros jóvenes. El desprecio a lo nuestro. No podemos cerrarnos los ojos en estas cosas, señores. Sea el Diego o sea quien sea, la Vinotinto o nuestra selección de fútbol de mayores es una. Y hay que apoyarla, si nos sentimos y nos decimos venezolanos. Hay una llamada telefónica por allí, vamos a recibirla. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Ah, ¿cómo están? Hola, Alvarina, ¿cómo está esa cumpleañera? ¡Feliz cumpleaños! Ah, sí, gracias, gracias por tanto cariño. A ti. Mira, que te iba a decir, si la Vinotinto la patrocina Uribe Bala, que no, nada que ver, nada que ver. No, pero una comparación, ¿no? Ajá. Que la llegara a patrocinar Uribe Bala, que él va a ser entrenador. Ajá. Ah, bueno, entonces ahí sí la oposición sí está de acuerdo. Como sí, ese es el líder de... Sí, se le cuadran firme. Se le cuadran firme y le hacen el saludo nazi. Mira, lo llamé para darle las gracias por tanto cariño, tanto amor. El Señor me lo bendiga, me lo cuide, me lo proteja. Mira, que amén. Te dé muchas bendiciones a ti para que sigas siendo así quien eres, como eres, y que te dé muchísimos años más de vida, salud, gracias, y prosperidad. Un abrazote enorme, novia, gracias, de Alba Ciudad. Besos. Sí, gracias. Besos miles. Feliz cumpleaños, sí. Alba. Ok, gracias. ¿Hay otra llamada por allí? ¿No? Lo que nosotros... Bueno, mira, no se escribe, tenemos, ajá, participación, nos escribe Arun Malik al programa La Ventana 96.3 en el Facebook, nos dice, buen día, camaradas, excelente programa. Ayer el camarada presidente Nicolás Maduro, en su programa En Contacto con Maduro, mencionó que internacionalmente se está preparando una gira musical con la hija de Diosdado Cabello, Roque Valero, entre otros, que a su vez desean conocer, para dar a conocer el talento venezolano a nivel internacional. Perfecto, se aplaudo esa intención, pero además de estos representantes musicales, creo que si de afuera desean ver el talento que tiene nuestro país, será bueno tener claro que en las comunidades organizadas y no organizadas hay muchísimo talento cultural, como músicos, cultores, artesanos, artistas, pintores, declamadores, sí, poetas, que no somos tomados en cuenta, que además no tenemos el apellido Cabello, Valero, Vallenilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, no tengo nada en contra de estos amigos, pero hay que ser sincero que hay muchos de ellos que tienen créditos suficientes como para ser tomados en cuenta, pero también en nuestro país hay talento de sobra para representar a nuestro país donde sea. Pero hoy día podemos decir, y lo digo responsablemente, que cuando vemos, vamos a un ente gubernamental a ofrecer nuestro trabajo cultural con todos los requisitos burocráticos que piden, nos engavetan la propuesta dándoselo a su amiguito o compadre o con más influencia. Mira, entiendo lo que dices, ¿no? Pero Arun, hace poco estuvo José Alejandro Delgado y otro grupo de cantantes que no tienen el apellido ni Cabello, ni Valero, ni pertenecen a este circuito musical comercial. Estuvieron dando una gira por Arabia Saudita, por Europa. Sí, mira, hay varios casos. Y mira, casos, o sea, y no solamente, estoy hablándote de individualidades, pero, oye, ¿no te parece que es un trabajo loable el que ha venido haciendo el Ministerio de la Cultura cuando ha presentado ante la UNESCO nuestras manifestaciones culturales, sí, como los Diablos Danzantes del Corpus Christi? Y esos son colectivos organizados. La Parranda de San Pedro. Son colectivos organizados, son gente del pueblo, gente venida de pueblitos, de barrios, que ha sido llevada a otras partes del mundo a presentar nuestro talento. Hubo una presentación de Joropo en China, que eso causó furor, y eso fue hace como 2 años, una cosa así. Mm. Y entonces sí, no, se está llevando trabajo, muchos casos, sí, muchos, se está divulgando trabajo de cantantes, de cultores, de colectivos artísticos organizados. Mira, no, estoy seguro que falta muchísimo por hacer. Claro, falta, claro, muchísimo por hacer, muchísima gente por ser tomada en cuenta, por ser exaltada y por ser apoyada. Seguro que falta mucho, pero mira, ya están experiencias, sobre todo de organización de estas agrupaciones culturales. Ahí está el Tuna el Fuerte, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo ha producido talento? Bueno, esos muchachos que también se han ido a representarnos fuera de nuestra frontera. El caso de Vituallah, que grabaron su video allá en Irán, y fue el Estado venezolano que los mandó para Irán para que los iraníes conocieran este talento de estos muchachos salidos del valle. El caso de estos panas de Caricuao, No Bin Lakai, tremenda agrupación de reggae, y esto de verdad que suena de otro mundo, la música de estos muchachos. Y oye, nos fueron a representar en un festival en Colombia, se fueron de gira también por Europa. Se está dando los apoyos a estos grupos, sobre todo la gente que, bueno, que viene trabajando duro, duro, duro. Y sabemos que mucha gente falta por ser tomada en cuenta y exaltada. Démosle tiempo al tiempo, pero seamos constantes. Y aquí, en esta su emisora, Alba Ciudad, estamos prestos, estamos de puertas abiertas, de ventanas abiertas, como es esta ventana, para también promover ese talento emergente, ese talento que no colocan en otras radios porque les cobran payola. Aquí estamos para eso y para mucho más en lo que podamos servir y lo que podamos apoyar a la difusión de todo nuestro talento cultural venezolano, que también es mucho. Como nos lo dice este amigo allí, Harun Malik, es muchísimo el talento venezolano y caramba, hay que dedicarle recursos, tiempo a tanta gente que está haciendo tan buen trabajo. Sí, mira, nos escribe también Darwin Infante por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y esto tiene que ver con el comentario que hiciste hace un rato, Randolph. Dice, saludos camarada, la FIFA es acérrima enemiga de Maradona y prácticamente lo tienen vetado. El máximo ente futbolístico ha presionado a varios equipos a nivel mundial para que Diego no sea contratado como director técnico. Le pasó en Arabia Esquivel, Saudita incluso. Esquivel no es pendejo como para retar a Blatter. No, Esquivel no es pendejo como para retar a Blatter. No le veo, mira, no le veo a Esquivel lo que sea necesario para retar a la FIFA. Por más que hablen con Maduro, esa es una decisión que también tiene que apoyar la Federación de Fútbol Venezolano, que no es precisamente chavista. Nos llegan, le gusta ese, ¿cómo es? El whisky con agua de Perrier. Con agua de Perrier. El campanero. El etiqueta dorada con agua de Perrier. La vida más rascado que. Mira, Lizolet nos escribe en Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice: les aseguro que esos que dicen que dejarán de apoyar a la Vinotinto si el técnico es Maradona, no la sufrieron en los años 80 y 90. Seguro que no. Seguro que no, Lizolet. Nunca la han sufrido. Es un fenómeno publicitario el que los ha hecho apoyar a la Vinotinto y que empezó a ganar juegos. Porque una de las cosas lamentables, que por eso hay personas, y yo me incluyo, que tienen todavía como que cierto resquemor o antipatía hacia la selección de Brasil, ha sido por la cantidad de veces que nosotros vimos cómo venía la selección de Brasil a jugar contra la selección de Venezuela. Sí. Y todo el estadio universitario se ponía la franela de la selección de Brasil. Sí, vale. Y ver a nuestros qué propios feo compatriotas apoyar a Brasil. Y venían los brasileños y pegaban goleadas de 8 goles, 9 goles. Y la gente lo gozaba. Como si fueran... Porque con la Vinotinto no ganaba. No, lo nuestro es el béisbol. Nuestra selección es una porquería. Entonces cuando la selección venezolana comienza a ganar juegos y le empiezan a meter publicidad, ahí sí todo el mundo es Vinotinto. Pero para que veas lo sincero que es el sentimiento Vinotinto en muchos sectores de la sociedad. Ah, no, ya no gana. Ay, no, meten a Maradona, zape. Ya no soy Vinotinto, viva Brasil. O viva cualquier otro país, ¿no? Helvética nos dice sobre este mismo punto. Hola, panas. Si Maradona es casi Dios y Dios hace milagros, entonces que sea el técnico que nos lleve a la gloria futbolística. Bueno, hay deseos, ¿no? En todo caso, eso todavía está en una fase de conversación, no es algo definitivo. Nos vamos a la pausa. Con Cecilia Todd, venme a buscar. Hace tanto que faltas y no llegas, cuánto tiempo esperando y no has venido, tu regreso de la final ausencia que he vivido. Y probaré tu boca nuevamente y tocaré tu cuerpo que fue mío. Habrá fiesta en mi calle con faroles encendidos. Cuando vuelvas, cuando vuelvas, venme a buscar, tu corazón me sabrá encontrar. Cerca de un valle, lejos del mar, bajo este cielo te voy a esperar. Venme a buscar, regresa a mí, tu soledad te traerá hasta aquí. Compartiré la lluvia y el verano, la magia que en mi luna da en su brillo,

11:39 minutos, regresamos a la ventana escuchando a Ella Fitzgerald y este divino blues llamado Stormy Weather, tiempos tormentosos. Cariñito para la oreja, acá en la ventana. Y oye, quien no hace nada de cariño, y esto tenemos que comentarlo, y lástima que sea después de tan agradable tema que acabamos de colocar. Pero, oye, es una información que está atormentando ya. Esto se pasó de castaño oscuro. Lo del municipio Sucre con el problema de la basura. Uh-huh. Oye, pana. Pero es que, mira, ya esto está fuera de control. Ya no hay ni intenciones de la municipalidad de Sucre, de Estado Miranda, de recoger la basura. Ni siquiera las intenciones se ven. Elías Agua, protector de Miranda, quien también es canciller de la República, emplazó al alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, a dar respuesta a la crisis con la basura en el municipio. Ya se cumplen 6 meses de la aprobación de la ordenanza de aumento de las tarifas para optimizar la recolección de desechos sólidos en el municipio Sucre. Aumentaron las tarifas y no hay recolección. La situación de la basura se puso peor, de castaño oscuro, decía mi abuela que se colocó esto, ¿no? La ordenanza fue firmada por el alcalde del partido de derecha, Primero Justicia, Carlos Ocariz, y prometió mejorar las labores de recolección de desechos sólidos. ¿Cómo le vamos a creer a esta gente, ¿no? En principio, ¿cómo creerle? No, vamos a aumentar las tarifas, pero va a mejorar el servicio. Y lo que pasó fue exactamente todo lo contrario. El presidente de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy, Francisco de Miranda, Corpo Miranda, Elías Jagua, llamó a Ocariz a responderle a los habitantes de ese municipio. Lo hizo por vía Twitter. El dirigente revolucionario recibió varios mensajes de vecinos de Sucre que le solicitaban apoyarlos con el problema de los desechos sólidos en esa localidad. Amigo Elías, decía uno de los mensajes, habrá manera de que nos meta la mano aquí en la California Sur, que Ocariz nos tiene inmersos en la inmundicia, escribió un ciudadano llamado Antonio Pisano al presidente de Corpo Miranda. Otro joven llamado Rubén denunció que el aumento de la tarifa del servicio de aproximadamente 400% no haya solucionado la problemática de recolección de desechos sólidos. Ocariz, respóndale, pidió Jagua ante esta realidad que afecta a los habitantes del referido municipio mirandino. Así están las cosas por allá. Sí, señor. Bueno, aquí nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Contraloría Popular, que nos dice, buen día, camarada, ¿cuándo le pondrán un parado a los concesionarios del mercado municipal de Catia? Las carnes subsidiadas a 190 bolívares. No me ¡qué fiel, barbaridad! No me bueno, fíjate que ya que estamos hablando de especulación y todo esto, Dante Rivas habló y advirtió a los buhoneros abstenerse de vender alimentos, estamos fiscalizándolos. El superintendente de Costos y Precios Justos, Dante Rivas, informó que desde el 22 de abril de este año se han ejecutado 5.002 fiscalizaciones, encontrando 1.032 infracciones. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @DanteRivasQ, cuando escribió, rindiendo informe del 22 de abril 2014 hasta la fecha, hemos ejecutado 502 fiscalizaciones, encontrando 1.032 infracciones, prohibido fallar. Asimismo, exhortó a los venezolanos a denunciar la especulación por las redes sociales. Envíanos detalles y, si es posible, una foto. En otro tema, el también ministro de Comercio expresó que la economía informal o buhoneros deben abstenerse de vender alimentos de la cesta básica y recalcó que las autoridades están fiscalizando, por lo que recomendó evitar las sanciones. Bueno, la verdad es que yo no he visto funcionarios en Quinta Crespo. Fíjate que los buhoneros de los alrededores de Quinta Crespo, yo no he visto funcionarios allí y son unos ladrones sinvergüenzas. ¿Cómo te venden las cosas los buhoneros de por allá? Como nota añadida, nos escribe también Contraloría Popular 1 y sobre ese mismo tema. Y se pregunta, camarada, ¿qué es de la vida de Franco Manrique? ¿No es el que preside los mercados municipales? Es por una duda que tengo. Por favor, Franco Manrique es el presidente de Inmerca, ¿no? Del Instituto de los Mercados Municipales. Y es Mercados y Almacenes, se llama así. Presidente de la Integral de Mercados y Almacenes, Inmerca. Y es la que controla los mercados municipales. Desde hace bastante tiempo, el señor Franco Manrique es el que preside esta institución y desde hace bastante tiempo hay diferentes, diversas, múltiples irregularidades en los mercados municipales que no han entrado por el aro del respeto a los precios justos, del respeto a la venta de alimentos regulados. Y esto tiene que metérsele todo el ojo, porque no puede ser que posible que los mercados municipales controlados, supervisados por, en este caso, la alcaldía del municipio bolivariano Libertador, sean los que estén dando el mal ejemplo. No quiere decir que todos los que operan dentro de los mercados son chavistas o pertenecen al gobierno. No, son concesionarios, como bien nos lo explica este camarada. Son concesionarios que, bueno, lamentablemente estos concesionarios están haciendo lo que les da la gana. Si ellos quieren hacer lo que les da la gana, bueno, pues que se vayan con su puesto y con su mercancía a otra parte, pero no pueden estar en los mercados municipales que se rigen bajo la legislación del municipio bolivariano Libertador y tienen que acatarla. Uh-huh. Así de sencillo. ¿Tenemos llamada, Luis? Hay una llamada, le damos buenos días. No. Nos dijo que no. Bueno. Fíjate, otra noticia que ha llamado la atención ha sido la información sobre un venezolano que se encuentra preso en los Estados Unidos por terrorismo telefónico. Pues se ha demostrado, ¿no? Resulta que esta personita está vinculada con Primero Justicia. Oh, no me diga. Bueno, Wilfrido Cárdenas Hoffman, el venezolano preso en los Estados Unidos por terrorismo telefónico, fue identificado a través de un listado de activistas del partido Primero Justicia, donde aparecía como suyo el correo electrónico con el que registró un iPod, con el que realizó 96 llamadas amenazantes a vecinos de Newtown, Connecticut, días después del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en diciembre de 2012. ¿Se acuerdan de este tiroteo en esta escuela primaria Newtown? Que mataron un montón de niñitos, niños pequeños. Sí. Pues bueno, este señor se dedicó a llamar a los vecinos, a darle, a aterrorizarlos con llamadas amenazantes. Y está después vinculado de un shock como ese. Obviamente, no creo que sea algo político, pero un loco, porque hay que ser un sádico loco. Y bueno, resulta que está vinculado con Primero Justicia. De acuerdo con la investigación realizada por el FBI a cargo de la agente especial Patricia Maferrick de la New Haven Division, una unidad contra el cibercrimen, las llamadas fueron ejecutadas desde el número 646-843-7000 perteneciente al proveedor de telefonía por internet iCall INC, que suministra estos servicios a usuarios de equipos móviles de Apple. Este proveedor informó que las llamadas se hicieron desde una cuenta asociada con un teléfono iPod con identificación 3A5471 y que la dirección IP, bueno, y aquí está la dirección IP, se hace el rastreo de la dirección IP a través de un sistema de geolocalización que permitió determinar que la misma correspondía a CanTV Servicios, proveedor de internet en Venezuela. Un trazado de la dirección efectuado por la tabla la ubica en el sureste del estado Guárico. Esta pesquisa arrojó como primera conclusión que las llamadas se realizaron desde aquí. ¿No? Por otra parte, Apple reveló que el iPod en cuestión estaba registrado por un individuo de Venezuela de apellido Hoffman y que usó como cuenta de correo principal wixon@hotmail.com, con una orden judicial de registro de la juez Holly Fitzsimmons del distrito de Connecticut emitida el 8 de marzo de 2013. El FBI intervino las cuentas de internet, incluyendo la del correo electrónico de este señor. Microsoft, que es el proveedor de Hotmail, informó que según sus registros, el 22 de marzo de 2013, el buzón en cuestión recibió un mensaje de la cuenta organizacion@shore.mipj.net, o sea que forma parte de la plataforma web de Primero Justicia. Bueno. Y que el sigla SORE de esta cuenta corresponde a la denominación del sistema de organización y registro electoral del partido dirigido por Enrique Capriles y que el acceso al mismo está reservado a militantes con cargos en la estructura. El mensaje contenía como anexo una hoja de cálculo y en el texto de correo se indicaba que se trataba de un listado con los datos de personas contacto para los integrantes de una organización apéndice de Primero Justicia denominada Voluntarios por el Cambio. Y uno de los nombres de la lista era Cárdenas Hoffman Wilfrido Aníbal, con el correo electrónico de donde salieron estos correos, estas llamadas calificadas como terroristas en los Estados Unidos. Y ese fue el elemento definitivo para establecer la identidad del autor de las llamadas de Connecticut. Bueno, ¿qué tal? ¿No? Dios los cría y ellos se juntan. Uh-huh. Ya a minutos finales de La Ventana nos han llegado algunos de sus mensajes vía Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Ana, nos dice: amigos, hoy apoyan a Colombia y los que aquí viven dicen con desprecio que somos unos arrimados. Yo apoyo a la Vinotinto, mi país. A mí me da mucho orgullo ver que en estas temporadas de fútbol, donde lamentablemente, bueno, no estuvimos allí, no estuvimos en esta, estuvimos a puntico, pero por culpa de Farías no llegamos al Mundial. Y era el momento propicio, ya que no teníamos a Brasil atravesado, ¿no? Brasil no se estaba eliminando. Era el momento más que oportuno para llegar a una cita mundialista, pero bueno, Farías no quiso. La puso a la salida. Puso la gran tortota. Pero me da mucho orgullo ver que a pesar que Venezuela no está en esta fiesta mundialista y cuando por ahí pululan franelas de Argentina, Brasil, Holanda, no sé las cuántos países. En los carros. Las banderitas en los carros de todos los países. Me da mucho orgullo ver cómo hay gente con la franelita, la franelota que pesa de la Vinotinto. Cada vez que veo a alguien así, me da una alegría que uno va por la calle. Y son actos de dignidad, como de decirle al otro. Bueno, pero es que ahí uno lo ve en el mismo Mundial de Brasil. Tú vas, o sea, tú ves los juegos que está jugando, por ejemplo, Holanda-Bélgica, y la mayoría del público que va a ese estadio es público brasileño. Y van con su camisa de Brasil. Claro. Independientemente que en medio del juego, en ese momento, por esos 90 minutos, vayan a uno o simpaticen a uno u otro equipo. Claro. Pero van con su franela de Brasil. Sí. Por supuesto, esto con el respeto, este comentario con el respeto a quienes en nuestro país viven y que son originarios de otros países, ¿no? La comunidad italiana, la española, portuguesa, que bueno, que han tenido su descendencia aquí, y por supuesto sus descendientes también les gusta la selección de donde vienen sus ancestros, pues sus padres. Y bueno, con ese respeto, pero para que el que es venezolano, el que no tiene esta, que está mirándose afuera para reconocerse como venezolano, oye, deberíamos reflexionar un poquito más acerca de esa identificación. Y como nos lo dice por aquí Ana, yo estoy totalmente de acuerdo, yo apoyo a la Vinotinto, apoyo a mi país. A vestirnos de Vinotinto o a vestirnos con camisas que digan Venezuela, que reflejen nuestra venezolanidad, porque aunque nos guste el fútbol y apreciemos el buen fútbol que se está jugando en este Mundial, nosotros no dejamos de ser venezolanos ni un momento, ¿no? A menos que decidamos traicionar la patria y traicionar los intereses sagrados de esta patria. Porque el que, de verdad, el que decide dejar de apoyar la Vinotinto porque van a poner un técnico que es de izquierda, está a tirito de piedra de traicionar la patria. En cualquier momento se vende. ¿Sí? Se vende fácil. Se vende fácil. Nos dice por acá en el Twitter Johan Moreno: hay quienes dicen que la lucha es de clase, es un concepto anticuado. Pero los titulares, y aquí nos explica varios titulares, ¿no?, de la prensa, sobre todo la prensa española, donde reflejan que ahí no es solo una lucha de clase. Allá se tiene que presentar una guerra de clases porque está terrible la cosa allí con el desprecio por el pueblo que tiene la prensa española. El Bética Antigolpe nos dice: gracias por hacer que salgan de esa ventana las notas musicales de las mejores melodías de todos los tiempos y de todo el mundo. Se refiere a este Stormy Weather con el que abrimos esta parte del programa. Gracias por el concepto. Nos dice Ingrid Rodríguez que, buenos días, Ensi Randolph, aquí en Cajigal, en el Valle, tampoco se recoge la basura, está abandonado. Una queja que se presenta, bueno, a regularizar el servicio en todas partes. Y bueno, les tenemos una invitación en la Torre La Previsora, le rinden homenaje a Hugo Chávez Frías, ya que arrancó el mes de julio, mes en el cual cumpliría 60 años el comandante Hugo Chávez. Pues en esta oportunidad la Fundación Seguros La Previsora abrió una exposición denominada Por Aquí Pasó Chávez, que consta de 18 obras. El acto de inauguración se realizó ayer en horas de la tarde en la torre de la empresa aseguradora, la cual contó con la presencia del presidente de dicha institución, Luis Rodríguez Guevara, de Mervin Mármol, presidente de la Unión de Creadores y Culturas de Venezuela, además de artistas plásticos, poetas, poetisas, trabajadores de la institución y público invitado, Jennifer Navarro, secretaria pues de centro de La Previsora, fue la encargada de dar las palabras de bienvenida a los presentes, asegurando que la agrupación donde milita es un colectivo cuyo objetivo principal es el de difundir el arte y la cultura de diferentes escenarios para el enriquecimiento intelectual de los ciudadanos de todas las edades. Así que bueno, los invitamos entonces a que vayan para el centro

Oasis Musical. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Todo el mundo, nuestro gran libertador.

cántaro, mira, no te pones miedo, olvidándole puerto, diquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriquiriqui Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Agarró 27 años, vamos del Tesoro Nacional y ese viejo camaleón, hoy senador del Congreso, las izquierdas lo hacen preso y le aplican la sanción. Este viejo camaleón, hoy senador del Congreso, las izquierdas lo hacen preso y le aplican la sanción. Por pícaro, por ladrón, por estafador y necio, por pícaro, por ladrón, por estafador y necio. 27 años mamó del Tesoro Nacional y nunca quiso soltar esa teta que agarró. Oasis Musical. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.